Para toda la gente de internet, para toda la gente del Facebook, estamos acá en el ensayo de Los Turros, presentando tema nuevo. Se llama Pibito Chorro y dice más o menos así: ¡Cumbia! Esto va para todos aquellos que perdieron un ser querido, como yo, de corazón, y suenan Los Turros. ¡Cumbia! Un pibito chorro sale de caño sin pensarlo. Va con dos segundas que lo acompañaron. Está rejugado, descontrolado. Va reenfierrado hasta las manos, pensando en su familia si podrá ayudarlos. Vela sus fierros en cara primero. Esos que lo acompañaron lo dejaron retirado. Como dicen conmigo, pum, pam, pam, pum, pam, pam. Se escucha sonar un tiroteo mortal. Sus compañeros ya no están. Que poner el pecho, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Pum, pam, pam, pum, pam, pam. Y en un rato esta historia llega a su final. El momento doloroso, la noticia pa' su madre, su hijo ya no está, ya no volverá. ¡Pum! Como dice.